tu amor frente a mí, como el marino que regresa al puerto, como estudiante en su desespero, cuando en vacaciones a su pueblo va. Llega en busca de su amor, allí lo espera su novia querida. Ese anhelo tengo yo, y así te siento, amor de mi vida. Llega en busca de su amor, allí lo espera su novia querida. Ese anhelo tengo yo, y así te siento, amor de mi vida. Encontrar con tu amor la salvación de mi alma.